Bienvenidos al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que son pocos, también pintan en la puerta de los baños. Nosotros no nos resignamos y a través de las ondas de Radio ELA, emisora libre autogestionada del centro de Madrid, vamos a comentar esas inscripciones uno por uno. Hoy vamos a inaugurar esta taberna radiofónica comentando una de esas inscripciones, una barra basada de las muchas que se encuentran en los baños, que dice: el cante es de derechas. Sí, el cante es de derechas. Bueno, es una opinión compartida por mucha gente, es una burrada, pero bueno, vamos a dedicar el programa de hoy a eso. Yo no sé si el escritor lo hizo con ánimo de reivindicar para sí, para su derecha, ese patrimonio inmenso que es el flamenco, o si, más bien al contrario, pues fue algún bobo autodenominado de izquierda que no conoce nada el flamenco y no conoce nada a la derecha española, ¿no? Llamadme loco, pero tal como está la posmodernidad ibérica, yo creo que ha sido más bien alguien de los segundos, ¿no? Por eso vamos a demostrarles hoy aquí, porque el cante no es de derecha, y vamos a dignificar a todos los cantores, a todos los flamencos y flamencas que han dejado su vida por buenas causas. ¡Ah, compás! ¡Mira qué letra! ¡Mira qué está! ¡Por soleá! ¡Mira qué letra! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Fatiguitas de la muerte! ¡Ay! ¡Ay, las que me entran a mí! Y cuando veo el Don John hundiéndose en Wall Street. ¡Ale! ¡Ale! Cante bonito. Es. Fatiguita de la muerte, la bien, que me entran a mí bien. Cuando veo el Dullón hundiéndose en Wall Street. Mucha gente piensa que el cante es de derecha y le dan pábulo a esa construcción franquista que fue el nacional flamenquismo, ¿no? Que fue intentar uniformizar las culturas del Estado, partiendo, por desgracia, desde las del sur de España. Por desgracia digo para los que somos del sur. Luego ya sabéis que Fraga se inventó aquello del Spain is different, y el flamenco, ya desde el romanticismo, ¿no? Bien, los franceses y los ingleses, pues siempre ha sido una llamada para todos los turistas y, digamos, un poco para la integración de España en el mercado común europeo. El flamenco no puede ser de derechas por muchos motivos, entre otras cosas porque la derecha suele precisar músicas con más testosterona, opulentas, o quiero decir, la música de Wagner es fácilmente nazificable porque se presta quizás a ello, ¿no? En cambio el flamenco, jolín, hombre, un cante que celebra el sufrimiento de la vida o el misterio de la existencia, yo creo que a la derecha no le viene muy bien. Por otra parte, también la derecha suele usar música sensiblera o de patrioterismo barato. Aquí tenemos ahora esta cosa lamentable del himno que ha hecho Marta Sánchez. Y también a veces echan mano de música directamente que invitan al consumo y al entretenimiento, cosas de las cuales creo que el flamenco nunca ha participado. El cante tampoco puede ser de derecha, porque es el hábitat y la expresión de gente proscrita por la sociedad. Hablamos de los gitanos, de los bandoleros, de los jornaleros, gente a la que siempre se ha intentado integrar. A mí esto de integrar me da pánico, porque cuando hablan de integrar a los gitanos, digo, madre mía, dejarlos tranquilos, por favor. O cuando hablan de alfabetizar a los que somos del campo y transmitirnos sus valores ilustrados, a mí me da pánico. El flamenco, como digo, ha sido el hábitat y la expresión de toda esta gente, y por eso nunca ha sido una música de derecha. Por último, y vamos a seguir a escuchar música, el cante no puede ser de derechas porque hay una trayectoria inmensa de gente que nunca ha sido imparcial. Incluso algunos directamente han sido partidistas. Me estoy acordando de José Meneses, de Diego Clavel, del Sordera, de Vallejo, de Gerena. Y bueno, y uno de ellos, que vamos a escuchar ahora, el Niño de la Huerta, que se grabó en el 36 para animar al Frente Popular, unos tremendos fandangos de Huelva, las que hacía, bueno, memoria de los que intentaron proclamar la República antes de que la segunda llegara por las urnas. Nos quedamos con estos fandangos republicanos del Niño de la Huerta. Decir que el cante es de derechas también es despreciar un montón de luchas personales y colectivos. Nos queremos acordar desde aquí, por ejemplo, de Miguel de Molina, el fantástico cantante de copla. ¿Sabes? Siempre en esta taberna vamos a viajar entre el flamenco y la copla y aledaños, porque al final beben de las mismas raíces. Miguel de Molina se tuvo que exiliar porque unos falangistas le raparon por maricón, igual que mataron a García Lorca, ¿no? Por el mismo motivo. Otro de los cantadores fantásticos que tuvo que exiliarse fue Angelillo. Y hay un episodio muy poco conocido para el gran público, que diciembre del 76 pegaron una paliza también unos matones falangistas a Paco de Lucía. Es una historia que viene a raíz de estas declaraciones que le hizo Paco de Lucía a Jesús Quintero en Televisión Española, cuando Televisión Española lo veían 20 millones de personas. ¿Qué es más importante a la hora de tocar la guitarra, la derecha o la izquierda? Bueno, la izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es inteligente, luego la derecha es la que ejecuta. Bueno, pues por estas declaraciones le pegaron una paliza a Paco de Lucía, porque evidentemente la declaración iba con segundas, ¿no? Aunque la entrevista se referían a las manos de la guitarra, esto de que la izquierda es la creativa y la inteligente y la derecha es la que ejecuta, que también vaya frase, yo no sé, yo creo que Paco eso lo tiene que tener preparado, porque si no, soltar una de estas en directo, o sea, qué metáfora, ¿no? Bueno, pues a la puerta de un teatro, de un cine, iba Paco con su novia y los falangistas le dijeron: ah, sí, que la derecha es la que ejecuta, pues te vamos a dejar sin carrera. Intentaron destrozarle las manos, bueno, le hicieron polvo, pero suerte que el pobre salvó sus manos con algunas fracturas y algunas cosas, pero consiguió seguir tocando. Son estos episodios que, con esto del cuento de la transición, pues nos han silenciado, ¿no? También en el 77 unos falangistas mataron en Madrid al Piqui, un cantador de Granada. También en Vallecas hubo sucesos contra la Peña Flamenca Vallecana. O sea, que os estoy diciendo que cuando la gente piensa que el cante es de derechas, aparte de una barbaridad, es tremendamente injusto, ¿no? Muchas veces el cante ha servido como denuncia, pero otras veces como arte de pedagogía social y política, veréis. La imagen folclórica que se tiene de los terratenientes ayuda muy poco a comprender cómo ha funcionado, cómo funciona el capitalismo en España, ¿no? Reducirlo a una imagen, a un administrador de olivares sin escrúpulos, es fotografiar una sola comparsa y olvidarse del carnaval entero. Una de las más genuinas empresas de este tipo de disfraces es la familia Benjumea, son unos sanguinarios sevillanos, que ejemplifican bien este desfile, ¿no?, del capital. En siglo y medio han pasado por despachos de abogados en la restauración, tuvieron ministerios con Primo de Rivera y con Franco, han sido directores de Banco de España, han tenido cortijos andaluces, puestos nobiliarios, se han encargado de las obras del AVE de Madrid a Barcelona, han creado un cintán de estos conservadores que asesoran al PP y a la FAES, y han fundado empresas mundialmente conocidas, sobre todo por sus pufos, como Abengoa, que hasta ahora de actualidad. Pocos géneros musicales españoles han desnudado al capitalista con el que les ha tocado cohabitar, pero uno de los que más y mejor lo ha hecho siempre ha sido el flamenco. El cante hondo se constituye a menudo como saeta cantada y dirigida contra el sistema que le tocó vivir y contra sus vecinos más sanguinarios, en este caso los latifundistas. La obra fundamental, más bonita y más desgarradora del flamenco peleón es, sin duda, La Palabra, un disco en el que José Meneses canta las letras afiladas de Paco Moreno Galván. La mayoría compuestas para retratar a esa familia con vecinos suyos de los que hemos hablado, los Benjumea, que eran marqueses de la Puebla de Cazalla. Hoy, cuando a los indies, a los raberos, a los traperos, a los jazzmen y a todos estos les va a tocar pagar los pelotazos de los nuevos señoritos, no está de más recordar que algunos de nuestros abuelos ya denunciaron a los fascistas con los que les tocó vivir, a pesar de tener a los del tricornio a la vuelta de la esquina. Y esto es importante porque, bueno, os podéis reír ahora de la ley mordaza con lo que ha sido y es actualmente la Guardia Civil en el mundo rural. Disfruten y aprendan con esta cátedra de sociología por Guajiras. Apellido, ay, Gómez Doñana.

llevaban compartida de novena balneario, de la baraja Rosario, hasta que fueron muriendo y poco a poco iban yendo al cielo que bien ganaron y su casa la airearon. Este verano estuve en la reunión del Cantejondo, en la Puebla de Cazalla, un festival que creó justo el letrista de esta maravillosa guajira, que es Francisco Moreno Galván, que además era pintor, arquitecto de la plaza de su pueblo, un hombre del renacimiento andaluz. Bueno, pues en el festival fui a visitar a uno de mis cantaores favoritos, Diego el Clavel, y bueno, después de una entrevista larga, con vinos y con cosas, en el umbral justo de la despedida, Diego fue a hacerme un cumplido y acabó reconfigurando mi imaginario político, veréis. Me dice el tío: Pedro, es una maravilla que quede gente joven como tú, que le guste el flamenco, ¿por qué a los jóvenes ya no les gusta? ¿Tú sabes eso por qué? Y yo decía, yo qué sé, Diego, el flamenco es difícil. Yo tengo muchos amigos que le echan un poco para atrás porque dicen que el flamenco es de derecha. ¿Cómo? Me dice el tío, ¿que el cante es de derecha? O sea, indignado. Digo, sí, yo ya sabemos que no, pero es que hay mucha gente que lo piensa. ¿Pero cómo se van a pensar que el cante es de derecha, Pedro? Pero hombre, por Dios, qué barbaridad más grande me estás contando. Si el flamenco siempre ha sido de los desgraciados, de los gitanos, de la gente del campo, los que no tenían nada para llevarse a la boca. Y luego también, como Paco, había algunas personas culturales que les gustaba el flamenco. Y todos esos eran marcianos. Yo me quedo así, digo, hostia, Diego, ¿cómo que marciano? Sí, que las personas cultas que les gustaba el flamenco, como Paco, todo eso, eran marcianos, pero marcianos, ¿eh? Me quedo así, digo, hostia, digo, pero... Digo, espérate, Diego, ¿no querrás decir marxista? Y dice, eso, coño, marxista. Y la Remedio, que estaba cortando jamón, apostilló: Parcazo es lo mismo. ¡Ale! ¡Hola, Paco! Ya. Toman copa en el bao. El pastor y el carnicero toman copa en el bar y en un despacho negocian sindicato y patronal. Y en un despacho negocian sindicato y patronal. En el matadero paga en el matadero paga el buen cuido del rebaño y los borre que en el pasto está el engaño y los borregos ignoran que en el pasto está el engaño. Es un mundo de ratero, es un mundo de ratero, de opresores y oprimidos. Eso lo dice el cabrero por el tiempo convencido. Y eso lo dice el cabrero por el tiempo convencido. La salud y el sol son cosas que no se venden y lo demás se vende todo. Son cosas que no se venden y lo demás se vende todo. Decía el cabrero, el pastor y el carnicero toman copas en el bar y en un despacho negocian sindicato y patronal. El cabrero es probablemente el buque insignia de eso que llamamos flamenco peleón. Hay un documental en YouTube que nunca lo han echado en Canal Sur, porque os podréis imaginar la imagen que tienen del cabrero en Canal Sur, que se llama El cabrero, el canto de la sierra, y es un documental de obligado visionado. Los que somos además jornaleros del campo, o que lo fuimos, siempre recordamos al cabrero con cariño por su vinculación con el Sindicato Andaluz de Trabajadores y con el Sindicato de Obreros del campo, siempre incansable en los festivales, no solo en Marina Leda, en todos los pueblos, en Arajal, en Paradas, en Marchena, en Lebrija, Utrera, siempre han contado con el cabrero que bueno, sigue en activo. Creo que está celebrando este año, no sé si es el 50 aniversario, encima de las tablas, y bueno, hay que verle en directo. Escuchamos al cabrero una letra explícitamente política, pero ojo que ha habido otros muchos cantadores que, si bien en sus letras a lo mejor no han sido tan claros, sí que lo han sido en su compromiso público. Antes mencionaba a Lebrijano, a Gerena, pero bueno, hay que acordarse también de Antonio Gade o el mismo Antonio Mairena, ¿no? Un gitano republicano y homosexual que es probablemente el el papa del flamenco en la segunda mitad del siglo XX. Escuchábamos unos tientos, es un cante en el que me quería parar. Los tientos se caracterizan por un compás que camina como a duras penas, pesaroso, pero siempre en pie, como un movimiento perpetuo. Pareciera que el tocador carga con el castigo de Sísifo, ¿no? Cuando el compás está en la cima, a punto de coronar, se cae. El compás de tientos es... Repito, pam, pa, pam, tan, tan. Es como algo, parece que hay algo que se tiene que desatar, como el mismo cante en su compás, en su configuración métrica y rítmica, parece que alberga como unas ansias de emancipación, ¿no? Quizás por eso, y esto es una interpretación totalmente subjetiva, los tientos se han prestado a cantar letras con evidente contenido político. El ejemplo más claro es aquella copla de Moreno Galván, en boca de José Meneses, ¿no? La pareja que escuchábamos antes en la Guajira, que cantaba por tientos, señorito de a caballo, que nos dan los buenos días, si el caballo cojeara, otro gallo cantaría. Es una de las coplas que en los festivales todo el mundo canta y que se celebra, porque además tiene una fuerza brutal, ¿no? Los tientos, además, es un compás hipnótico. Es fácil, dejarse llevar por ese movimiento circular, como de péndulo medio cojo, pero inexorable. El compás, decíamos, es contenido, esclavo de un destino inexorable, pero a veces se libera de una forma preciosa y acaba desembocando con soltura en unos tangos que no son sino la expresión musical del fin del castigo. Me explico, decíamos que los tientos es tan, ta, tan, tan, tan. Y a veces, como ha hecho antes el cabrero y como va a hacer ahora el sordera en el ejemplo que viene después, el compás acaba evolucionando y se suelta tan, ta, tin, to, ta, tan, ta, ta, tan, tan. Ahí se ha soltado a tangos. Yo siempre digo que cuando los tientos evolucionan a tangos es la revolución, es cuando el pueblo toma las armas, digamos, ¿no? Esa tensión de movimiento sujeto o encerrado de los tientos y su ansia de emancipación provoca esa sensación como subversiva, ¿no? Que hay algo que tiene que soltarse. Ese cambio de compás, decía, puede que sea la revolución. Y me gusta siempre poner tientos tangos, porque creo que estamos en una época de muchos tientos y de pocos tangos. Muchas ansias de emancipación, pero poca revolución. Vamos a escuchar ahora a Manuel Soto Sordera, un cantador inconmensurable. Quizás no es de las figuras más conocidas por el gran público, ¿no? Está a la sombra de Camarón, de Mairena o de los clásicos de Chacón, Niña de los Peines o algunos más actuales. Pero es un cantador terriblemente brutal, es feroz, como todos los cantadores de esa época de los 60-70 que vinieron de Cádiz a trabajar en los tablaos aquí de Madrid, y un tío con una honestidad que se nota en la voz, una voz como de tierra, ¿no? Ya hablaremos algún día de los diferentes tipos de voces flamencas. Sordera tenía la voz de tierra. Os pido también que prestéis atención a la letra, porque hoy que estamos hablando discutiendo sobre si el cante es de derecha, pues fijaros lo que cantaba Manuel Soto Sordera por tientos tangos en los años 70. Ay, Dios, quien bien lo sabía. Ay, Dios, quien bien lo sabía. Y yo canto a libertad, porque nunca ha sido mía. Yo canto a libertad. mío. Porque eso era mandado. Ay, compañerita, mi alma, porque eso era Sordera. Esta noche ha llovido, los patronos en su casa, primo, y yo en el campo, arrecío. Bueno, espero que haya quedado un poco claro que eso de que el cante es de derechas es una burrada y, como decía, es tremendamente injusto, no solo con las personas y los colectivos que han luchado, sino además creo que subyace, igual yo soy, no sé, estoy muy susceptible, pero creo que subyace un poco también de ese desprecio que ha habido siempre hacia la gente del sur, hacia sus formas de colectivizarse, de socializarse, también de politizarse, porque la trayectoria de la izquierda en Andalucía, en Extremadura, en Murcia, en el sur de La Mancha, a través del flamenco es inmensa. Vamos a escuchar ahora una canción de Paco Moyano, una canción que le vamos a dedicar a más a los Borbones, porque habla de los Reyes, y es un disco que se ha editado hace 2 años, se llama Flamenco en la República, y es una actualización de 2 docenas de cantes republicanos, del Frente Popular, que corrían en los tablaos y en las tabernas de los años 30. Es un ejemplo más, como hay muchos, de la parcialidad afortunada del flamenco desde siempre. Como decía, en el franquismo se apropió el flamenco, también la copla, bombardearon a otros lugares del Estado con la cultura del sur, y la gente del sur no tiene culpa, ni mucho menos. Por eso pensar que el cante es de derecha es darle pábulo a esa maniobra terrible. Nos queremos acordar, además, para documentar el programa de hoy, de algunos libros que tratan de estos temas. Hay uno fantástico del periodista Alfredo Grimaldo que se llama Historia Social del Flamenco, es un libro muy reciente, debe tener 4 o 5 años, en el que repasa la historia del flamenco en su contexto histórico, social y político. Luego hay un libro de obligada lectura para todos los amantes del flamenco, de la antropología, también del folclore y, por supuesto, de la sociología política, que se llama Los Andalucía, su comunismo libertario y su cante hondo, de los hermanos Cava. Uno de ellos, Pedro, estuvo además preso. Este libro se publicó en el 36 y estuvo preso, ¿no? Es un libro maravilloso donde repasa, aparte de la sociología y la cultura flamenca, bueno, por supuesto empiezan hablando de ese desprecio que la generación del 98 pues promulgó hacia el flamenco, ¿no? Recordamos libros de, por ejemplo, Eugenio Noel sobre el antiflamenquismo y el antitaurinismo, que además lo mezcla, que es mezclar los toros y el flamenco. Pues bueno, es verdad que muchos cantadores han querido ser toreros y muchos toreros han querido ser cantadores, pero bueno, políticamente no hay color. No sé, ¿pensáis en algún torero que haya dicho públicamente que es de izquierda? Yo no conozco ninguno. En cambio, cantadores, pues quizás menos Marchena, quizás, y Caracol, que eran acólitos del régimen. Yo creo que más que por convicción, por arrimarse al sol que más calentaba, excepto ellos, la mayoría de los cantadores, hablamos de los años 60, 70, 80, primera figura, hicieron explícito su compromiso públicamente. No sé, pensad en otros estilos de música donde ese compromiso fuera público. Es que aparte del rock radical y del punk, no conozco ni artistas ni personas de cierta popularidad que hicieran, como digo, explícito ese compromiso. Vamos a escuchar Los Reyes de la Baraja, cantado por Paco Moyano. Eso es. Si tu padre quiere un rey, ay, si tu padre quiere un rey, que se haga uno de yeso, de esos que no dictan leyes como los de carne y hueso. Ay, si tu madre quiere un rey, si tu madre quiere un rey, que se cosa uno de tela, que le dé cuerda y que ande y lo pare cuando quiera. Eso es. Dano, va. Si tu hermano quiere un rey, si tu hermano quiere un rey, la baraja tiene 4: rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastón. Ay, ay, ay, ay. Ay, ¿para qué? Ay, ¿para qué? ¿Para qué? Todo aquel que quiera un rey. Para todo aquel que quiera un rey, la baraja tiene 4: rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastón. Ay, rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastón. Corre que te pillo, corre que te agarro. Mira que te lleno la cara de barro, la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te pillo, corre que te agarro. Ámala, corre, Paquito. Mira que te lleno la cara de barro, la corre que te agarro. Corre, corre, corre que te pillo, corre que te pillo, corre que te agarro. Mira que te lleno la cara de barro, la cara de barro. La cara de barro, la cara de barro, la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te pillo, corre que te agarro. Escuchamos a Paco Moyano y a su grupo flamenco en ese fantástico Los Reyes de la Baraja, que es una letra que recopiló, una letra ciertamente antimonárquica, que recopiló García Lorca y de la que hay muchas versiones. Vamos a despedir el programa de hoy, esperando de corazón y con ganas que haya quedado claro que esa leyenda urbana, porque no tiene otro nombre, de que el cante es de derechas, pues es totalmente falsa. Como decía, hay muchas trayectorias. El flamenco siempre ha sido, como decía Diego Clavel, de los gitanos, de los desgraciados, de la gente del campo, de los que no tienen nada para llevarse a la boca. Por eso, pues bueno, considerarlo un cante afín al régimen, incluso afín al sistema, incluso al sistema democrático actual, pues creo que es falso. El flamenco está en otra dimensión. Nos vamos a despedir con una canción del Cabrero, Como el viento de Poniente, muy conocida porque ha sido versionada por grupos muy famosos. El Cabrero colaboró con Reincidentes en algunos conciertos y bueno, ahí empezó también su popularidad entre la gente joven, aunque la fama al Cabrero le viene de lejos. El Cabrero fue la primera persona que estuvo en la cárcel por injuria o por ofensa a los sentimientos religiosos. Fue en el 77 también. Y fue una cosa, bueno, le tenían ganas, ¿no? En una prueba de sonido antes de un concierto, pues hubo los típicos acoples, problemas de sonido, y el Cabrero, pues así, fin, ya un poco después de media hora probando y que aquello sonaba mal, con el último acople dijo, ¡cago en Dios! Así, solo dijo eso. Entonces, bueno, había allí gente que le tenían ganas, le denunciaron por su ofensa de los sentimientos religiosos, o blasfemias, injurias a Dios, o la figura jurídica que sea, y estuvo en la cárcel. Es increíble. Eso solo pasaba en aquella época y ahora vuelve a pasar. Así que yo, el Cabrero que sigue ahí en activo, espero que sepa contenerse con los técnicos de sonido, porque ahora también le va la libertad en ello. Nos despedimos aquí, cerramos el Café de Silverio desde Radio ELA con el Cabrero. Tierra y libertad. De niño no me gustaba los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de Poniente, revoltoso y juguetón. En vez de mirar para el cielo, me puse a medir el suelo que me tocaba de andar. Y nunca seguí al rebaño, porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda muy estrecha para mí. Y decían mis vecinos,